Catamarca. 200 caminatas por la vida en Andalgalá, en la lucha contra la minería a cielo abierto. Ruth Vega contó cómo son esas caminatas y por qué se sostienen en el tiempo.